de Abuelita Zamora. Kani kher wanta perat pariyam in tuchar pitch pitchings. Kuran hakayin wanta ketsakotara kon himbo yasi shuin in jaterin boca in churi kon himbo. Wanta perataxna hechi shaka shuwaratin Santana, California, en el condado de Orange, Abuelita Zamora. Kashukshni rashun wenan. Kashuk nirashankuena nin wanda ketsakotara konipo. Radio Santana yashishu inkas kukimpola ora purepecha de Abuelita Zamora. Eroka parineshka ses ni tamakorishaka yash in injaterunipoka in churikunipo. Shuksen hatin wanda pashaka en Santana, California, en el condado de Orange. Kashuk sareshka y aquí está mi compañera que me va a ayudar de técnico ahora, Reina Mendoza. Hola Reina, ¿cómo Hola. Estamos? Bien, ¿cómo estamos buenas tardes, ahora? Buenas tardes. Ya descansando después del viaje de tantos días que sí, íbamos por claro. 3 días y nos fuimos una semana. Sí, bueno, así pero ya estamos regresando. Ya estamos aquí de regreso. Ahora mi compañera de Noticiero Popular, Reina Mendoza, me va a hacer el favor de ayudarme en lo de técnico. Así que aquí estamos. Shuk Sarashkea, Wakastra, Wandasperat, Ashan, O Anku, Chanampe, Pirecue, Chancura, Cuariani. Shuksarashka eroka parineshka tsesni tamakolishaka yamin tuchar pitch piricha. Kani ker wanda prat yamin changshunga manda nalin changshuni. Shukshun hatina hecheka wanda prat parinden Sergio Bautista ish wandashan saludo tese Carolina del Norte para la familia Bautista. Himin pakrishatichar wanda prat kainde huchar pitch pir. Luis Simón ish wandashan saludos a Juanita Zamora. Saludos también para usted y su señora madre Martina. No recuerdo el apellido, pero se llama Martina y es de Capacuaro. Muchos saludos, señora. Así que sí, Martina creo Calderón, pero otro apellido tiene primero, pero ahorita no me recuerdo, pero se llama Martina. Muchos saludos, señora, y para toda la familia de Luis Simón de Capacuaro. Juan Carlos Cervantes, muchos saludos, y Eric Romero, muchos saludos, amigos. Y vamos a ir a empezar ahora con una muy bonita pireco. Kanik César Shma pireco. Shuk nira shang yash kurandi ninden pireco ni con grupo Andapiti, conquistador, mejor conocido. Den pireco a main kisar orquídea tzik. Inde kura kwarishap huchar pich pir tata Tomás Diego y hijado. Kanik ker wandas perat maka. Inden pireco ingong shwenak para kshmitan ingas kukwani. Kajuje kurandin kanik César Shant. Y esto es Grupo Conquistador Orquídea Tsutsuki. Ay, lastim, lastim, mi boca ya te mongo erisquia. Canapi cuarera, cuchar mentit male, en garindu ya se es cariño uchi. Canorina be, manegarichis, cayaman veces, espero cotas, garguando. Y verás un chat. Kashuk nirashin Juan Atsinin Wanda Ketsakutara Konhimpo, Yashu Incas Kukur, la hora purepecha de Aguanita Zamora. Kayashuk Shunirashin Mater Kurandi, Mater Pireko Makanik Sesashma Pirekoni, Inten Kunkori Koninkoni, Grupo Castigo Ka Inte Isari Kwarist, Lápiz y Cuaderno o Lápiz Ka Cuaderno. Uje Kurandin Kan Sesachiste. Secundaria día. Sapichitera tanguinis que no juegan tu rosita. Sapichitera tanguinis que no juegan. Es que de compromiso se piriña tu bicha ningo. Si quiere acá escuela primaria cumplir y piring, arigua churri. Sexto año cumplir y luego, luego secundaria día. Hashirin curatsu, hijita mía. Ay, ay, ay, ay. Si queda acá en escuela primaria, cumplir y pire, arigua churriña. No engar tu lápiz, cuaderno, calibre y chanil y shura cualquiera. Kashuk nirashun kwangatsinin wanda ketsakutara kwanhimbo ya shishu inkas kukwar la hora pure pecha de Aguanita Zamora. Kani kher wanda perata asha kwa shaka ya min tuchar pich piri chene kachishuar karang alikuchin haka. Inka rang alikukimpo en isarik Facebook, en el Messenger y los que me están comentando en el Facebook Live. Para los que gustan sintonizar a través de Facebook, ya estamos también en vivo. Kani kher wanda perata en gachinkuran haka por website radiosantana.org. Kani kher wanda peratma. Kajimin pakrashati wandas perat parinte Lina Rueda ish wandas perat ma yamin arante pak ana puechani Y cuando especialmente para, se me va rápido, no puedo leer todos los mensajes rapidito, pero vamos a tratar de estar leyendo todos. Jesús Hurtado Zavala dice, si me puedes poner la canción de Grupo Conquistador. Claro que sí, con mucho gusto. Cuantas veces pidan de sus grupos favoritos, se los vamos a complacer. Mater Wanda Perat Parinte, Johnny Rodríguez dice, un saludo para mi camarada Salvador Villegas Elías. Jimen Bagrachete Char, Wanda Perat Mater, Wanda Perat Parinte, Tata Dimas Oseguera, Camate Inde Perla Chávez dice, saludos para papá Sebastián Simón, que en estos momentos están tomando un plato de atole de anís. Caniquer Wanda Perat y provecho, Index Rungatiria, Camate Arishati, Caniquer Wanda Perat Mater, Wanda Perat Parinte, Mal Bautista Fuentes, dice Wanda Shun. Hola, saludos a Takuro Michoacán y Chan, saludos a Juanita Zamora. Caniquer Wanda Perat Cadios, Mayemka, Araceli Escamilla, Wanda Peratmaca, El Forastero. Mater Vicente Martínez, saludos, Nana Juanita Zamora, a ver si me puedes complacer con la pirecua que se llama Jacinto Rita con los rayos del sol. Gracias. Cajuan de nombre, Jiminxon, Jiringa, Chindakin, Den Pirecua, Kansas, Ashma, Pirecues. Kayashakshun, Irashun, Kuran, Dininde, Mater, Pirecua, Ninden, Kunguri, Kuaningoni, Panda, CJ, Inde, Isari, Kuaris, buscando novia, Kansas, Arishun, Inde, Pirecuje, Kurandi. Esas mamá y guayenta, a ver si ganó jinite mucha. Que ganosquia, San Jerónimis ni huaquia, San Andrés y Rundariza, y mi cama tan santa feliz. Camin de Jalitio y Zuhuaquia, Marellanetita xentan, Nandi camino tu angucha naca. Once pueblis ni huaquia, Carapanta curichan cahuancití. Sopuca cachuen uren hasta chichota, canter cantare cuachances antequia. Comachuelis mi huaquia, turico el quince oca arante pacua. Cheran amongo que a quien ganó machesquia, cheran asticar a quien y se sasma. Estado de Michoacán, Camari, Huitzi, Saranas, Huarachka, Nima, Eraku, Cureña, Ire, Santiago, Salis, Mimaquia, Cesas, Mamari, Huaxentan, a ver si ganó Jinite, Mucha. Que ganó Uspia, San Jerónimis, Nihuaquia, San Andrés, Irundariza, Jinico, Matzestan, Santa, Feish, Camin, de Jalitio, Iznihuaquia, Marellanetita, Xentan, Nandi, Camino, Tuangu, Chanaka, once pueblis ni guapia, carapanta curichan cahuancitisha, sopuca cachuenuren hasta chichota, canter catareco chance sandequia, comachuenis ni guapia, turico el quince oca arante pa. Cheran a mongo que a quien ganó machesquia, cheran a esticar a quien y se sashma. Kashuk nirashin kwangatinin wanda ketsakotara konhimpo yashi shugin kasku kwar la hora pure pecha de Aguanita Zamora. Kaniker wanda perat parinde mater Francisco Antonio inte ish cuando es bonito tu programa Aguanita Zamora. Kanik Dios mayam. Junction Char, Wanda Kimbo, Kamater, Wanda Peratma Parinten, Tomás Baltasar ish wanda ren saludos simin pakarchetichar wanda perat mater wanda perat panide Zenaida Herrera la chiquita Vázquez Francisco Antonio wanda perat kainten Junior Álvarez kainten Hort Hernández wanda perat ka Francisco y la señora Morales wanda perat ka Lorenzo Santiago Antonio Orozco ka Jorge Silva ka John Rosas y Pascual Sebastián wanda perat maka ya shukshuni reshin kurandin intrin kuratishaptishwash Incun Guaricuanigo Trio Tucuro Anapucha, Mujer Interesada, Indecura Cuarishap Tuchar Pichpiri, Luis Simón de Capacuaro, Michoacán. Canena Kina Iguaya, Canena Kina Yanguaya, Iscatun Shan, Shin Chanskia, Candirin está en Sari, Igapar Mindari, Tungin Hingo. Kashuk nirashin kwangatsi nin wanda ketsa kutara kwa nipo yashu shu inkas kukor la ora purepecha de awanita samura. Shuk nirashin mater kurandi ninden kungwari kwa ningo grupo kenda ka isari kwa shun yawan hama shaka par inden wanda peratasha kun hujar pich firma ingastrin hini chika weratin wanda perata asha chin hapkina Luz Márquez ish arikwark si no me equivoco pero ahí está la bonita pirekwa. No, Himbo can shine his shoes, Hanja. Anja, what a green and his issue is Suka. Barakat, to chase a money to it. Hatsi, Kuariak, Sam, and the Tire. Kayes Kurats, Mitata Kurapi. Escances, Gasun Kuninta. Huchar, Huchar, Piritan Himbo is. Yaguan, yaguan, mis jamás llegar. che cura con hi tu sangue da cucharire da mian sparisa ca a te ma jaguar a te ma pulich a te ma eros a te ma spir a te ma marico engari Kashuk Nirashan Kwangatsin Yashichu Incas Kukwar La Ora Pure Pechade Awanita Zamora. Mater Wanda Perat Maparinden Hucharan Pichpirin Gachuashkaran Arikuchinaka Zenaida Herrera dice: hola, buenas tardes, Awanita Zamora. Quiero mandar saludos a Meca, California, y que pases muy bonita tarde. Igualmente, y muchísimas gracias. Pancho López Wanda Perat Camario Cervantes Camaterinden Anselmo Elías Ishwanda. Un saludo para la banda de Cocuchense de Don Anselmo Elías Cano de Cocucho, Michoacán, y la Pirecua y Aguaca con la Cucuchense. Cajuanti no, Bejimín, Pacrachetechar, Guandásperat. Heriberto Sales, Mateo, Guandásperat, Macaluzma, Álvarez, Cecilio, Santiago. Cayasuxuni, Reshen, Curandi, Ninden, Cunguari, Coninconi, Deuda, Jeje, Acaísa, Ricuaris, tiempos pasados. Kashuknirashin Kwangatinin Wanda Kitsakutara Konimboya Shishu in Kaskukwar Laura Purepecha de Awanita Zamora Shuknirashin Kurandi Mater Inden Pirekwa Menga Tishuash Kurechin Hapka Inden Kunguri Koningonis La Deuda Jeje Dalia Charapiti Inden Skura Korchep Kahuje Kurandi Kansas Ashistin de Pirek Kashuk Nirashan Kwangatinin Wanda Ketsakutara Konimbo Yashu Incas Kukwarla Ora Pure Pechade Awanita Samura Wanda Perat para amiga Josefina Solorio Ish cuando es una amiga, creo que mi comentario se pasó. Sí, no lo miré, amiga, pero me puede decir, dice, pero le pedí la de los Reyes de la Sierra y Orquesta Yahuaco, por favor. Gracias, amiga, y saludos para ti y para el compositor de esta bonita pirecua. Claro que sí, con mucho gusto le vamos a complacer con esa bonita pirecua que está muy bonita. Yashrin Tritash con Orquesta Yahuaco y los Reyes de la Sierra. Claro que sí, con mucho gusto, amiga. En unos 3 pirecuas más viene la pirecua de Orquesta Yahuaco y los Reyes de la Sierra. Y muchas gracias por escribir en el Messenger, ya que ahorita no los estoy pudiendo ver, los que me están escribiendo en Facebook Live. Sí los estoy leyendo, pero no todos porque se están pasando rápido, pero por el Messenger sí los puedo estar leyendo todos. Bueno, vamos a ir con otra bonita pirecua y esto es Grupo Andapiti y esto es Angelita, que nos pidieron una amiga también de aquí de los comentarios de Facebook Live, así que vamos a ir con esta bonita pirecua. Shuknirashin Kurandini, Angelita, Inkunguri, Kuninguni, Grupo Andapiti. Que guantangue papacito y que coreano menor a cotna picuarirquia. Con perurinura cuscano cuchel male. Canorimbamo cusquisura cuchan Antioquia, ay que lastimia. Papacito, y que coreano menor a cuagna picuarirquia. Con perurinura cuscano cuchet male. Canorimbamo cusquisura cuchan Antioquia, ay que lastimia. Antioquia, ay que lastimia. Kashuk nirashin kwangatinin wanda ketsakutara konimbo yashi shugin kasku kwa la hora pure pecha de Aguanita Zamora. Mater wanda peratimin pakarashati parinten Gabriela Solís ka inde kura kwarishati inden pire kwen enkisari kwa ka inden kungure kwen ingon orkesta yawako enkisari kwa esherin. Imani Shishashenchka y Sarikuash. Dish, cuando se buenas tardes, Nana Juanita, saludos para mi esposo Ramón Bautista. Me puede complacer con la pirecua. Imani Shishashenchkani con Orquesta Yahuacua de Santa Fe de la Laguna. Y claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ir con esta muy bonita pirecua. Vamos a regresar con más. Ya es Rikshu Juan Atsuchati. Listo. Imangari shamputi mukwakya kanuchka nikoru no me mirikuris eskarinda nakata mukwakya kanuchka nikuri mani susai shecha imangari shaseska mapakwa kanuchka nikoru no me mirikuris engastima la nera peramka Inga kisane shekya Sanderu ke miyasunka Inga chucha timaran Kanik no kuranyam Inga kisawa no kuk Sanderu ke miyasunka Inga chucha timaran Kanik kanik tibya Shamputimu kwamka Kanuchka nikur no me mirikuris Eskarinda nakatsa mu kwamka Kanuchka nikuri mani susen shencha Imangari shaseska mapakwa Kanuchka nikur no me mirikuris Engatimala nerat peramka Kenga kesane shekya Sanderu ke miyasun Kenga chucha timaran Kanek no kuranya Kenga kesawa no kuk Sanderu ke miyasun Kenga chucha timaran Kanek kanek tipya Kamenderu chucha Orquesta Yahuacua Santa Feana Kashuk nirashin kwangatsin in wanda katsakutar kwa nipo Radio Santana ya shishu in kasku kwa la hora pure pecha de Aguanita Zamora. Shuk shunahe jihakamater wanda peratinde Melchor Gómez ir wanda shun saludos desde Los Ángeles, California. Kamater inten Jenny López ir wanda shun saludos a Aguanita y una pirekwa kokobi. Ka Juan Tino Bejimin shunahe kuchindak char pirek. Mater inten Miguel Saavedra ir wanda shun saludos para Redding, California. Ka Juan Tino Be Aurora Jerónimo. Wanda Perat Mayish, cuando saludos a mi hija María de Jesús, Arjona Jerónimo y mis hermanos José, Miguel y Enrique Jerónimo. Ka Mater Wanda Perat Saluquita Huacus Manuel Ish, cuando todos los saludos me puede complacer con una pirecua Alcatraz Urapiti, Cajo Antinombe Himingshun Hatzikuchintag. Lucia de la Cruz, Ishwanda Shandola, Juanita, me puedes poner la pirecua Primer Amor y saludos para ti. Kanik Dios Mayam, Kayashak Shunirashan Kurandin, Materinden, Pirecuaninde, Isarikuarishti, Sangre Joven, con Polvo de Amor, Parinde, Tata Juvenal, Pacheco, en Gastrancurachin, Hapkinden, Pirecuan, Eroka Parineshka, Cesni Tamakorishaka, Ininchaterunimboka, Injuriconimpo, Juje Kurandininden, Pirecuan, Cancesarishan, Dindengungoriconiconi, Sangre Joven. Ser suerte a ti. No terma guachueca, si te ajuchan, ni ningún guandón square. Y a giras en saña, dominguita, cien, para canayango, cuario, que amendan de. Oscura de un mar, o polvo de amor y aparan suerte así. Y zari pariña, oren rifatzi kuchma, paru chucha matis ni ten platis y maguata, tenga chuñatzi pekingue. Pariña, oren rifitachma, paru chucha matis mi ten, na kishti maguata, tenga tunia jiringa tanha. Ser suerte a ti. No terma guachueca, si te ajuchan, ni ningún guandón square. Y admiras un saña, dominguita, cien, para canayango, cuario, que amendan de. O polvo de amor y aparan suerte así. Y rari pariña, oren rifatzi kuchma, paru chucha matis mi ten, na kishti maguata, enga tuñatzi pekingue. Pariña, oren rifti tachma, paru chucha matis miten, na kishti maguata, tenga tuña jiringa tanha. Kashuk nirashan kwangatsinin wanda ketsakutara kwanimpo yashishu inkas kukwarla ora purepecha de Awanita Zamora. Yashishu nirashan kurandi ninten pire kwanini banda diamantingon Primer Amor shuashishin kurachishap para kshunga un ses huekan amaruata shati kshunga yash inin chateru nimpo. Ka juje kurandi in pire kwan kansisarishin Primer Amor. kakucha kinde Bamba diamant kinzo ama Kakurangu tse alimpire kocha Kuriki mendar sangare Nirashin Kwangatinin, Wanda Ketsakutara Kwanipoyashu, Incas, Kukarla, Ora Purepecha de Aguanita Zamora. Wanda Perat Parinten, John Anton dice: saludos a mi gente de Michoacán, desde Wilson, Norte Carolina, de parte de, dice, de Salvador Antonio Campos, de Isla de Janicio, Michoacán, y un saludo para usted y su producción. Los felicito con su programa. Muchas, muchas gracias. Reciben sus saludos. Saludos a Nereida Familia y Onchi Áviles y a la familia Antonio desde Wilson. Jimín Pacarichatichar, Wandas Perat Mater, Wandas Perat Parinden, Porfirio Díaz, Ir Juan Dresen, saludos para la familia Díaz Grano. Jimín Pacarichatichar, Wandas Perat, Isabela Pascual, Ir Juan Dresen, hola, Juanita Zamora, quiero mandar un saludo a la gente de Florida con una pirecua de la deuda. Cajuan Dinombe, Jimín Chanjatsekuchintak, Pirecma Deude. Papito López, Ir Juan Dresen, saludos para la familia Zacarías, ahí te pido la canción Lucecita. Dice, Abuelita Zamora, saludos a todos los purépechas que escuchan la radio. Cajuan de nombre, jimix, rajas de cuchinta, clucecita, en chacura, cuarenaca. Ya se xun irá xun mater curandi, ninten, pire con isari, cuachin, malecita, cura, cuarishaptic, xunden, pire con malecita, inten, con niwa curandi, grupo ambición, canse sari, xundin de pire, juje curandi. Shuk Nirashan Kwangatsinin Wanda Katsakutara Kwanipo Yashishu Radio Santana. Yashik Shuni Rashan Mater Kurandin Pirekoni Kamater Wanda Peratashani para Isabela Pascual dice: Hola Juanita Zamora, quiero mandar un saludo a la gente que está en Florida con una pirecua de grupo La Deuda. Kajuandi nombe Jimixan Hazikuchinta Quintena Pireko Mencha Kura Kurinaka. Kayashik Shuni Rashan Mater Pireko en Kurandini. Inten banda kukuchense ningonga isarikuaristi yawakwa kanses arishundin de pire kaband ningon kanses kurandi kuarist huje kurandi Herma wanda peratasha kuas en carrenia la tija manaka Santana California is a por la noregonis Y que se echa a chenchilla. Kashuk Nirashan Kwangatsinin Wanda Katsakutara Kwanhimpo Yashishu Radio Santana en la hora por epecha de Awanita Zamora. Yashikshun Nirashan Mater Pirekuan Kurandini Inten Kungwari Kwaningoni. Banda Ardiente Isarikwash la última carta Indestrin Kurachishap Tuchar Pichpiri Berna Elías Kahuje Kurandin Kansis Arishun Dine Pirekwa. În ultim carta, ca și retratul, caracat mai ingat kishari. Ishkari tu hindi wechin, ishkari tu hindi miashin, cu perucha ni guaguambucha, matero ki cura corestia. Turina sha, ishkari în ultim carta, ca și retratul, caracat mai ingat kishari. Ishkari tu hindi wechin, ishkari tu hindi miashin. Pecha ni guaguambucha, matero que cura corestia. Canena china, macucheta vigo echa. Y así me aquí materigo guanta chestia. Ari retrato, nera te parica huishquea. Capa guandi curintas, para que inunda miricuri. Canena china, macucheta vigo echa. Y así me aquí materigo guanta chestia. Capawandi curintas, para que inunda miricuri. Turinasha, chiscari în ultim carta, ca și retrat. Ishkari tu hindi wechin, ishkari tu hindi miashin. Kuperu ishkari guaguambucha, matero ki kura korestia. Turinasha, ishkari nurtin karta, kachit retrato, karakat ma ingat kishari. Ishkari tu hindi wechin, ishkari tu hindi miashin. Kuperu ishkari guaguambucha, matero ki cura corestia. Canena china, macucheta vigo echa. Y así me aquí materigo guanta chestia. Ari retrato, nera te parica huishquea. Capa guandi curintas, para que inunda miricuri. Canena china, macucheta vigo echa. Y así me aquí el materigo guanta chestia. Ari retrato, nera te parica huishquea. Capa guandi curintas, para que inunda miricuri. Kashuk Nirashan Kwangatsinin Wanda Katsakutarakumbo Yashishu Incas Kukorla Ora Purepecha de Awanita Zamora. Mater Wanda Perat Parinden Bim Valdesir Wandashin. Hola, buenas tardes. Saludos para la gente de Turícuaro desde Phoenix, Arizona. Saludos para los locutores de Radio Santana. Y espero me puedan complacer con la pirecua, la última molestia. Kajuan Dino Behimixon Hazekuchinda Kima Sanction Hazekuchinda Kinden Pirecua Nencha Kura Kurinaka. Mater Inden Cecilio Santiago Ish Wandashin. Saludos para mi esposa Clarita Silvestre. Mater Inden Mark Bautista Fuentes Ish Wandashin. Saludos para Nana Estela de Takuro y su hermana Maru. Jimin Bakarishati Char Wanda Perat. Par Iman Nana Estela Kaiman. Nana Maru que es Pen Iman y Shari Kwakenisari. Y Chanana pues Tixtrimaka. Juan Dino Jimin Bakarishati Char Wanda Perat. Kaya Shakshuni Rashun Mater Pirekan Kurandin Gayinte. Indengungori Kuningonisti. Banda La Dinámica Barbarita. Thank you. Kikil tungi chinchas, kikil tungi chinchas, male, chanka charon alikia. Wera cheri male, para guandons coren, kikwan a pintar kia, norizan pa moxenia. Barbarita amberu shaki. Kikil tungi chinchas, kikil tungi chinchas, male, chanka charon alikia. Wera cheri male, para guandons coren, kikwan a pintar kia, norizan pa moxenia. Eka gini tungi pa kores kia, kikian kuru no. No te runes otra, troca tarinchama, male barbarita, a shampura cenará. Eca guinito un gemba colegia, hinchangoro no te runga, no te runes otra, troca tarinchama, male barbarita, a shampura cenará. Kikin tungi chinchas, kikin tungi chinchas, male, chanka charon arikia. Wera cheri male, para guandons coren, kikwan a pintar kia, norizan pa moxenia. Barbarita ameru shaki. Kikin tungi chinchas, kikin tungi chinchas, male, chanka charon arikia. Wera cheri male, para guandons coren, kikwan a pintar kia, norizan pa moxenia. Eka gini tungi pa kores kia, kichkan koru no te runga wea. No te rune tsuta, troka tari chama, male barbarita, asan pura cenara. Eka gini tungi pa kores kia, kichkan koru no te runga wea. No te rune tsuta, troka tari chama, male barbarita, asan pura cenara. Kashuk nerashin kwangatsinin wanda ketsakutara konimpo yashishu ingas kukwar la ora purepecha de Aguanita Zamora. Shuk nerashin wanda peratma asha kumparinde Dani Padilla ish kwanda shun saludos para mis papás que están en Michoacán desde Norte Carolina y puro Nurio Tepacua kajo. Andi no, behimi pakarishati char wanda peratmater wanda peratparinde Freddy Rafael kainden Leonardo Sebastián ka Katy Pérez ka Emi Aguilar, Kamaterinden, Huchit, sobrino Pedro López Zamora, Caniquer, Wanda Pratuchar, sobrino en Castremín, Jaca Reynosa, Tamaulipas, Mater Ambrosio Ruiz Soto, Mater Wanda Perat para mi hermana Lucita Zamora, Caniquer, Wanda Peratma, Mater Wanda Perat parinden Sergio Solís Alejo, Jimín Pacrechetichar, Wanda Peratka, Yasukshuni Rashin Kurandin, Mater Pire, Juan Cáncer Sarishendi, Male Rosita, Inden Gungori Kuningoni, Grupo Sangre Joven, Cáncer Sikuchin, Kasesik Pireshin, Juje Kurandi. Y si corres chetmale apasionado, pero hay que caray, cachaninga que en su pequeño wey que en quitungue. Engar tu mi, te pido mi rosita, no me sentí, ni sin cuchar mi encita. Male apasionado, pero hay que caray, cachaninga que en su pequeño wey que en quitungue. Que no es que eres uno wey que es rosa, ay, rosita, cuchet minci. Y si cuares male apasionado, pero hay que caray, cachanina que en si pequeño wey que en quitungue. Nirashan Kwangatinin Wanda Ketsakotara Konimbo Yashu Inkas Kukola Ora Purepechade Awanita Samora. Yashu Nirashan Mater Pirekwan Kurandini Indeven Kungori Kwechinguni. Los Reyes de la Sierra y Orquesta Yahuaco. Himintrin Kurachi Shaptinden Pirekwani. Huchar Pichpir Josefina Solorio. Kahuje Kurandin Kanses Arishan y Pirek. Kairoka Parineshka Sesni Tamakorishaka Inin Jeterunimboka Inchuri Konimbo. Kani Keri Wanda Peret Pariyamin Huchar Pichpirich. Carisca yo primero, se salió es que no marico, se mal mañana mi chinis, y tú no andas más pide mi chinis, va a venir la orquesta y va a montar para eso, irendo. Ari se quedaron pero va a venir la reyes de la sierra, pez más me han culado con el pez, mucho que más irendo, y se dice ni. Los reyes de la sierra, Jorge se llegó a Cuá, Santa Fiana, coraje. No, piré. Continuo. Con abrazo. No que pa' piré. Una vez. Kashuk nirashin kwangatsinin wanda ketsakutara kwa nimbo ya shushu inkas kukwaru. La hora purepecha de awanita samora. Kani ker wanda perat para ya mintuchar pich pire chengatrin. Kuran harakin wanda ketsakutara kwa nimbo kengatrin shen haraka. Inka rangari kukimbo. Facebook live. Mater wanda perat parinten huchar pich pirin. Laura Diego himintrin kura chishapt mainten kungori kwe chingoni. Orquesta Los Chaves de Santa Cruz tanako. Kahue kuran dinin bire kwen kansi salishin di saludos tambien para Ángeles Bravo, Indeninga Wanda, Prata, Ashakushati, Inte, Laura Diego. Para ya me saco. escuchará, que se resanará. Kanuchka ni kurimani susai shenja. Imagari ella se escama pa'cua. Cachuchka ni corno me miricuris. Enga estima la tera peranca. Enga que sane llega. Sanero que me hace. Enga chucha timara. Cane locura. Enga que saguano. Sanero que me hace. Enga chucha timara. Cane cane tibia. Sanderu que me hacen que enga chucha timaran, cane cane tibia. Camindero chucha, orquesta y aguapa, Santa Feana.

decente ni sueño ni guaquia. En no cabiaquia. Venga, no me toques tu ninguna igual. chances es mi nana rin jaca. Mi mano por ani putimo con mi ante. Quien gana mi noche tu vingo ni guante. Miri curiri a shankueran. Calor, cama, clavir. We'll be right back. nasti hamwera kara tanto si fue wat ega que tu que cura kuske chance sa sua de jume kukas comes mas ajara pena ma poquitos cafés a ta nariz pari cameleru san cura pena Zumari gunazte, hau erantzara Tanto zirkue bat, egakentu gengura guzkia Zantzaz azua ben jumekukaz Komez mazan zara pena ma Kokitoz kafez, eta narizkari Kameleru zan, gura penari Eska kino teruesu Eskual dira kamesu Aian gusati Huek zinditzu Gura petarania Hotz gatzu txakan Etzen zpesu Alzantaka Eska kino teruesu Eskual dira kamesu Aian gusati Huek zinditzu Gura petarania Hotz gatzu txakan Que manga no te tocar y que acá la chistia y marinista mis cuñaditos chusanderano para que mutimu cu por en casa que casan aricune a ver y que magochar y con el no guardan desquia. mis viejitos, yo no sé si vuelva nuevamente aquí. De que yo regrese, no lo sé. Solamente Dios, solamente Dios sabe si regresaré. Yo tan a gusto que estaba, pero me llegó una carta y me tengo que regresar. Con esta pilla inmediata, esta noticia me mata. Adiós California, te tengo que abandonar. Un cordial saludo para toda nuestra gente purépecha, de sus amigos Fidel, Paco, Jimmy, Freddy, integrantes del grupo Sangre Joven de Santa Cruz, Tanaco, Michoacán. Wanda Quetzacutara, Cuanimbo Radio Santana, aquí en Santana, California, en el condado de Orange, en el programa La Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Caniquer, Wanda Pelat Pariyamin, Tuchar, Pitch, Pirechenengat, Shenhap, Incaran, Arikukimbo, Facebook, Kimbo, y en Facebook Live, y los que nos estaba sintonizando a través de la web radiosantana.org. Muchos saludos, saludos cordiales, y gracias por siempre permitirme entrar en sus hogares. Canic Dios, Miami, en Castellaret, Kinjia, Kunchar, Kumanche, Kimbo, Mandanin, Jurieti, Cuechenimbo, Mater Wexon, Wandas, Peratashaku, Max Jiménez, Is, Wandas, Aguanita, saludos, Curacuarishap, Mapirecuani, Mater Inboxon, Hazikuchindaki, saludos para todo quinceo. Camater Wandas Perat Parinde en Carla Aparicio y Juan saludos a toda la raza de Sopoco, especial a la familia Aparicio y familia Uribe. Atentamente dice familia Uribe de Mexicali, Baja California. Jimín Pacrachetichar, Wandas Perat, y muchos saludos y muchísimas gracias por siempre acompañarme a cada uno de ustedes. Mil gracias en Gastacharat, Quinchia, Kunchar, Kumanche, Kimbo, Kairo, Caparinesca, Cesnita, Macuarish, Kininche, Terunimboca, Inchuri, Kuanimbo, Egnani, Churi, Kanduquia, Dios Mayame, Kashuk, Shuanda, Nuntashaka, Aguanit, Samor, mi compañera Reina Mendoza, que estuvo ahora de técnico, es la de Noticiero Popular, cada lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana, Noticiero Popular. Así que no se les olvide sintonizar y aquí estamos. Vamos a despedirnos y gracias, compañera. De nada, buenas noches, buenas tardes. Y bonitas las pirecuas, ¿no es así? Sí, todas muy bonitas. Bueno, ¿sí o no? Hasta pronto. Hasta pronto. En curandina mater pire kwa kshu kukrimwa kchungu tama curandin kanse sashma pire kwa men kutrin kurachi shaptin kaine ni kong kwanda no kwareka de isari kwaris primer amor Just this thing.